Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una ensalada de tomates cherry y queso mozzarella. Pues no sabíamos si enseñaros por aquí esta ensalada de tomates cherry con mozzarella, porque ya veréis que es extremadamente sencilla y no tiene ningún secreto. Pero, como a nosotras, sobre todo ahora en verano, nos gusta muchísimo prepararla, pues creemos que al menos os podría servir de inspiración. Y esta ensalada la solemos preparar para acompañar algún otro plato. Por ejemplo, para daros alguna idea, la última vez que la preparamos, si no recuerdo mal, la tomamos como cena acompañada con unos palitos de tofu que previamente habíamos marinado con especias y luego los hicimos en la sartén. Y así pues lo tomamos como cena, así ligera y súper rápida de preparar. Por cierto, en unos días tendréis la receta y el tutorial de cómo hacer tofu marinado y con así completo para que lo aprendáis a hacer si todavía no os habéis animado nunca con el tofu o si no le habéis pillado el truco a cómo darle sabor y que quede bueno. Pero bueno, hoy no hablamos de eso, sino hablamos de la ensalada esta de tomates y mozzarella, que aparte de como acompañamiento, pues si comemos con más gente, por ejemplo, o una cena con amigos o comida y demás, sobre todo como os digo ahora en verano, pues podemos preparar un buen bol de esta ensalada y lo ponemos en el centro de la mesa de picoteo, de pica pica, y la verdad es que nosotras lo hemos hecho algunas veces y suele tener siempre bastante éxito. De hecho, nunca sobra, es la típica cosa que siempre se acaba de las primeras y nunca sobra. Así que vamos allá, os voy a contar cómo la hemos preparado y aunque sea súper sencilla, pues os voy a ir diciendo algunos elementos que le podéis añadir para personalizar esta ensalada a vuestro gusto. Ya veréis que hay muchísimas posibilidades e incluso la podemos convertir en un plato principal. Antes que de entrar a ver la receta, como siempre recuerdo rápidamente que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual que os da acceso a ver todas las recetas y también podéis acceder al área privada de suscriptores en la que encontráis las planificaciones semanales con recetas para cada día de la semana, la lista de la compra y guías de preparación para dejar todo lo máximo adelantado posible. En fin, ya lo sabéis, le echáis un vistazo si queréis, tastydetails.com. Y ahora sí, vamos a ver esta ensalada. Lo intentaré explicar rápido porque, como os he dicho, es súper sencillo. Pues lo primero que vamos a hacer es hemos usado tomates cherry, pero si no tenéis podríais usar tomates grandes y cortarlos en trocitos. Si son cherry, pues los hemos lavado con agua y simplemente los cortamos por la mitad y ya los ponemos en el bol en el que vayamos a servir la ensalada. Luego mezclamos los tomates cherry con la mozzarella. Nosotras hemos usado, como veréis si vais a ver las fotos en la web de esta receta, hemos usado la mozzarella que viene en bolitas pequeñitas, que se suelen llamar, se suelen encontrar en el supermercado, no sé si en todos, pero suelen venir como perlas de mozzarella. Pero bueno, si no encontráis este formato, podéis comprarla en forma de la típica bola, una pieza grande, y cortarla en cubitos. Y luego vamos a cortar un poquito de cebolla. A mí me gusta, para mezclarla con esto, cortarla en trocitos lo más pequeños posible. Y luego lo mezclamos también, junto con la mozzarella y los tomates cherry cortados. Luego, nosotras hemos cortado hemos picado unas hojitas de perejil. Hemos sido generosas porque nos gusta mucho el gusto que le da, pero también podéis poner albahaca picada. Ya sabéis que con esta combinación la albahaca, como la típica ensalada caprese, pues queda genial, así que si tenéis albahaca fresca os recomiendo que la piquéis y la añadáis a esta ensalada, aunque si queréis poner las hojas enteras o en trozos más grandes, pues ningún problema. Y si tenéis otra hierba aromática que os guste, pues podéis sustituirla y usarla, por ejemplo, orégano fresco, yo qué sé, cualquier hierba aromática que os guste y que tengáis. Y luego ya está, nosotras le hemos aliñado con aceite, un buen aceite de oliva virgen extra, pimienta negra al gusto y el perejil picado que lo hemos mezclado y sal. Y esa es la ensalada de base, digamos. A partir de aquí podemos añadir más elementos en función de lo que os guste. Por ejemplo, unas nueces cortaditas o picaditas quedan genial. O incluso las podéis tostar o no, incluso unas almendras también. Luego podríais añadir un aguacate cortado en cubitos y mezclarlo. Si tenéis alguna salsa pesto preparada, que ya sabéis que de vez en cuando os enseñamos alguna versión de la salsa pesto y os decimos si os sobra, pues la podéis utilizar en muchos otros platos. Pues si tenéis alguna o congelada, porque ya sabéis que la salsa pesto se puede congelar, podríais descongelar un poquito y utilizarla como aderezo a esta ensalada que queda espectacular la combinación, ya os lo digo. Y como os decía, podemos convertir esta ensalada en un plato completo. ¿Y cómo? Pues como no iba a ser de otra manera, con legumbres. Si añadimos unos garbanzos cocidos, de los de que vienen en bote, en conserva, o unas alubias blancas, y las mezclamos, la combinación también queda muy bien y ya tenemos un plato único que podemos tomar para comer, para llevar a la playa, etc. Y es súper completo. Si no podéis tomar queso porque sois veganos o porque no lo toleráis bien, podríais sustituir la mozzarella por simplemente unos trocitos de aguacate. Pero si queréis algo que se le parezca más, os voy a dejar una versión de una mozzarella vegana por si os queréis poner manos a la obra, os dejo el enlace en la web de siete.com, allí ya sabéis que tenéis todas las recetas. Y para acceder a toda la biblioteca necesitáis la suscripción, como os he dicho antes, que ahora mismo son solo 4 euros al mes. Y eso es todo. Seguramente muchos de vosotros ya habréis preparado alguna vez esta ensalada, porque ya os digo que no nos hemos inventado nada y no creo que os sorprenda, pero a lo mejor hace tiempo que no la hacéis y os hemos recordado esta idea tan fácil y tan rica. O tal vez la habéis descubierto y os han entrado un montón de ganas de prepararla. En cualquier caso, nosotras nos damos por satisfechas y ahora esperamos que nos contéis qué os ha parecido, si la vais a preparar o si no, si le vais a hacer algún cambio, que ya sabéis que nos gusta muchísimo conocer vuestras versiones. Y eso es todo. Daros las gracias, como siempre, por estar aquí cocinando con nosotras y hacer que todo esto tenga sentido, por suscribiros a tastydeals.com y apoyarnos con esos 4 euros al mes y permitirnos seguir haciendo todo esto. Y gracias a los que nos vais dejando valoraciones de 5 estrellas en iTunes o me gustas en iVoox, porque nos ayuda un montón a que nos conozca cada vez más gente nueva y poder seguir creciendo. Así que gracias por todo y nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós!